Los Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Así comienza un nuevo viernes de guitarras de Primera Hora W. Bienvenidos, aquí está nuestro viernes 24 de octubre de 2024, el día que tanto esperamos para por fin sentir cerquita el fin de semana y sobre todo para escuchar lo mejor del rock. Este sonido de las guitarras que nos llega bien adentro, que nos emociona porque ya la semana está llegando a su fin y vamos a disfrutar de una hora llena de música, llena de guitarras, de mucho rock a través de tantos estilos que tiene este género que tanto nos gusta y que hoy nos va a acompañar en la primera hora de viernes. Soy Cristian Coronado, un gusto estar con ustedes, hacer parte de la primera hora de su día y espero ya estén listos para subirle el volumen al radio y disfrutar de lo mejor del rock. Así que de una vez, después de escuchar a los Red Hot Chili Peppers, vamos con más guitarras, con este sonido de los White Stripes, Seven Nation Army. Esta es la primera hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Hey, this crush won't pass. Oh, how they all adored him. Beauty will last. One spiraled down. The stars that mystified he left them all behind. And now his children cry. He left us all behind. Hey, Miss Marekkan Eye. Hey, Miss Marekkan Eye. May beauty say goodbye. Take my life. Oh. Usted está escuchando Primera Hora W. Es el sonido de Muse con Plug In Baby. Muchas guitarras, muchos sonidos electrónicos, este estilo tan característico de Muse, que se suma a esta playlist rockera de viernes de guitarras en primera hora W, que se va a extender hasta la una de la mañana. Así que sigan conectados para escuchar más guitarras, más música, más canciones. Y ahora nos vamos a ir con algo de rock, de ese bien alegre, bien bailable, de parte de Franz Ferdinand, Take Me Out. Viernes de guitarras en primera hora W. The rock boys, to be girls, to be boys, my neck girls, to be girls, my neck boys. Oh, I should be someone you really love. Avoiding all work, there's none available. La mejor manera de comenzar su día es con Primera Hora W. Somebody told me you had a boyfriend. Somebody Told Me, The Killers. Con esta canción, esta banda originaria de Estados Unidos se presentaba al mundo. Este es su sencillo debut allí en el 2004. Y bueno, ya de entrada presentando esa propuesta sonora tan característica de The Killers, que hasta el día de hoy lo sigue teniendo presentes ahí como una de las bandas vigentes, conservando bien ese sonido guitarrero que tanto nos gusta del rock. El rock que hoy está sonando aquí en Primera Hora W, porque es viernes, viernes de guitarras, y apenas vamos llegando a la mitad, así que lo que nos queda por delante es mucho rock, muchas guitarras, y vamos a seguir disfrutando de estas grandes canciones. Y ahora una que salió hace muy poco este año, con la noticia de la que tanto hemos hablado, especialmente los viernes de guitarras, el regreso de Linkin Park. Ya son 3 canciones las que nos han regalado hasta ahora con su nueva alineación, su nueva cantante, y en lo personal esta me ha gustado mucho. Es el segundo sencillo que han sacado después de su regreso y se llama Heavy Is The Crown. La tenemos aquí en Primera Hora W. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but springing so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. What it's become, out number 10 to 1. Back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what you're doing. This is what you asked for. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining. Usted está escuchando Primera Hora W. called it normal. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Once more I'll say goodbye to you. Things happen but we don't really know why. If it's supposed to be like this, why do most of us ignore the chance to miss? Oh yeah. Torn apart at the seams of my dreams, turn to tears. I'm not feeling this situation. Run away, try to find that safe place you can't hide. It's the best place to be when you're feeling like me. Lies to me. Why can't you just be straight up with honesty? When you say those things in my ear, why do you always tell me what you wanna hear? Oh yeah. Way your heart on your sleeve. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Lust, mich nicht zu hassen. Hab keine Lust, mich anzufassen. Ich hätte Lust zu onanieren. Hab keine Lust, es zu probieren. Ich hätte Lust, mich auszuziehen. Hab keine Lust, mich nackt zu sehen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu riskieren. Hab keine Lust, vom Schnee zu gehen. Hab keine Lust, zu erfrieren. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Nein, ich hab keine Lust. Ich habe keine Lust, etwas zu kauen. Denn ich hab keine Lust, es zu verdauen. Hab keine Lust, mich zu wiegen. Hab keine Lust, im Fett zu liegen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu riskieren. Hab keine Lust, vom Schnee zu gehen. Hab keine Lust, zu erfrieren. Para los que los pedían, ahí están Rammstein desde Alemania con todo su poder. Esto se llama Keine Lust. Sonó aquí en Primera Hora W. Este es el viernes de guitarras, 12:44. Nos vamos acercando al final, así que vamos a aprovechar este cuarto de hora que nos queda para seguir disfrutando de estas guitarras y sobre todo de las canciones que ustedes están pidiendo a esta hora. Saludo en nuestro WhatsApp a Giovanni Olarte escribiéndonos desde Cúcuta. Vamos con otra voz femenina. Hoy las mujeres están muy presentes en este viernes de guitarras, pero nos falta algo de Dolores O'Riordan con The Cranberries, Salvation. We'll be right back. récord, el sueño de todo ciclista. Un logro así debería ser inolvidable. Celebra con tus amigos y con una cerveza sin alcohol. Momentos inolvidables, mejor con cerveza. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Blind. ocean x-ray, cannot see under my skin. I won't tell you a damn thing that I could not tell my friends. Though roaming through this darkness, I'm alive, but I'm alone. And part of me is fighting this, but part of me is gone. So hold me when I'm here, around me when I'm wrong. Hold me when I'm scared, and love me when I'm gone. Everything I am, and everything is me. Want to be the one you wanted me to be. I'll never let you down, even if I could. I'd give up everything, if only for your good. So hold me when I'm here, around me when I'm wrong. You can hold me when I'm scared. Ascendieron. Un logro así debería ser inolvidable. Recuerda tomar despacio y con moderación. Momentos inolvidables, mejor con cerveza. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 12:55, se nos va terminando la primera hora de este viernes 25 de octubre de 2024, viernes de guitarras. Qué cantidad de canciones, de buenas guitarras que hemos disfrutado hoy empezando este viernes. Gracias a todos los oyentes, lastimosamente ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes saludar a los que estuvieron aquí presentes, que hoy fueron muchísimos: Alan desde Ocaña, Flavia en Barranquilla, Michael en Bogotá, Javier en Montreal, Johnny del Mar, en X también muy activa la comunidad de primera hora, ahí estaba arroba Esteban Kit, Esteban Pedreros, Cristian Garzón, Sebastián, Sergio Casas, también Sandra, que nos pedía la canción de Three Doors Down que acaba de sonar. Y también quiero saludar en Cali a nuestro oyente viejo Leo, que nos ha escrito y también sugiriendo algo con lo que vamos a cerrar el programa de hoy. Creo que es muy pertinente hacerlo porque esta semana, especialmente para los fanáticos del metal, hemos tenido una importante pérdida, que es la voz de Paul Di'Anno. Algunos lo reconocerán, a otros no les sonará. Si no, pues les cuento que es uno de los primeros vocalistas de la banda Iron Maiden. De hecho, fue el vocalista que grabó el primer álbum de Iron Maiden en 1979, que luego se publicó un año después. Y bueno, comenzó el camino que luego ya saben que continuó con Bruce Dickinson, una de las bandas más grandes del metal, pero el nombre Paul Di'Anno sin duda está ahí con letras grandes en la historia de este género que tanto nos gusta. Así que vamos a despedirlo, por supuesto, y despedir también el programa de hoy con una de las canciones más icónicas que grabó en ese primer álbum de Iron Maiden. Esto es Phantom of the Opera. Soy Cristian Corrado, feliz fin de semana, hasta lunes.